Hola, buenos días. Estamos aquí en este periscopeo de ocasión, un breve periscopeo solamente para mencionarles una noticia que me parece muy importante por lo que puede significar respecto a la reacción de políticos y funcionarios frente a señalamientos fundados y razonados de corrupción, de impunidad, de muchos de los vicios que se viven hoy en nuestro país. Aportaré la información del caso. Quien está en pantalla es Sergio Aguayo, académico, investigador, escritor, articulista en varios medios y un hombre que ha dedicado su vida a analizar, investigar y proponer sus ideas. En su propia página de internet, él se describe como alguien que busca interlocutores para intercambiar ideas e información sobre los grandes retos que enfrenta México. Bien, pues la información es la siguiente. La información es la siguiente. Señala Sergio Aguayo, y así lo leo, dice Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, me ha demandado por daño moral en el Distrito Federal. Su petición ya fue aceptada el 30 de junio del 2016. Moreira está enojado porque en una columna que escribí en enero de este año, cuando lo detuvieron en España, opiné que su carrera política olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad. Me pide una indemnización por 10 millones de pesos. Será una batalla jurídica larga y desgastante, pero tengo elementos para armar una buena defensa ante los tribunales. La acción de Moreira tiene varios enigmas. ¿Por qué me eligió a mí cuando hubo muchos otros colegas que afirmaron lo mismo? ¿Por qué me demanda 6 meses después de la publicación? El propio Sergio Aguayo, de quien estamos mencionando este texto, dice, tengo una hipótesis de trabajo. Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo desde el Colegio de México una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila, del 2011. Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas. El número más mencionado son 300. Él era gobernador en ese momento. Incluyo, dice Sergio Aguayo, una breve descripción de los objetivos de esa investigación que es auspiciada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una dependencia del Estado mexicano. Como el asunto tiene muchas aristas, me permitiré informar sobre lo principal y en mi página iré poniendo los textos más relevantes. Hasta ahí lo que escribe Sergio Aguayo, quien además anuncia que irá poniendo más información sobre este asunto. Es un tema interesante porque a la luz de una serie de reformas legales que se han ido haciendo, los periodistas estamos cada vez más en una situación de que por trabajos de investigación periodística o de opinión puedan entablarse este tipo de procesos judiciales que efectivamente, como lo dice el propio Sergio Aguayo, suelen ser tardados, desgastantes, costosos y hacen que los opinantes se sumerjan en este mundo de procesalismo burocrático, descuidando o demeritando su trabajo debido a que tienen que estar metidos a estos asuntos de la burocracia judicial mexicana. Desde luego envío solidaridad y apoyo a Sergio Aguayo, un personaje que ha escrito textos memorables, que colabora semanalmente con artículos de opinión en busca de esclarecer lo que pasa en nuestro país. Y del otro lado, Humberto Moreira, un personaje que fue gobernador de Coahuila, que generó una altísima deuda pública, que permitió cuando menos actos de corrupción en el que participaron varios de sus subordinados y que hasta ahora, e incluso luego de una investigación judicial en España muy peculiar en la que el gobierno de Peña Nieto puso a su servicio todo cuanto pudo para hacerle más fácil y expedita la salida de ese atorón, bueno, pues ahí está Humberto Moreira dedicado a cobrar su alta pensión como profesor, a disfrutar de la vida y de su riqueza y a prepararse incluso porque gente cercana a él habla de la posibilidad de que busque ser candidato a la presidencia municipal de Saltillo o a ser diputado local en Coahuila en las elecciones del próximo año. Bien, pues es lo que quería decirles. Cuando haya este tipo de información, procuraré hacer periscopeos breves para dar a conocer esta información. Gracias y seguimos en contacto. Recuerden, hoy a las 7 de la noche, en la Casa de Ediciones ERA, se presenta el libro México Armado de Laura Castellanos, un repaso a los actos desesperados de mexicanos que optaron por las armas ante la cerrazón de las vías políticas y legales en México. Es a las 7 de la noche en Ediciones ERA, es en Mérida 4, Colonia Roma, Roma Norte, cerca de la Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, a las 7 de la noche, y va a haber además mezcal que dicen que va a ser de muy buena calidad y es entrada libre. Gracias y hasta más tarde.